Diario del Futuro. 32 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Lo que sonaba era Yamán y los Pilares de la Creación, haciendo Donde Nacen las Estrellas. Y lo que suena ahora es la música que todo el mundo espera. El momento que todo el mundo espera. Niños que todos y todas, y que todos con X esperan. Tux. Estoy muy contento, la verdad, de hablar en este momento porque me comunican desde la producción. ¿Quién es esta voz que estamos escuchando? ¿Te presentaron? Está explotando el rating y las redes sociales, así que está muy agradecido a todo nuestro público. Sí, porque todo el mundo se conecta a esta hora para escuchar la columna de Nicolás Fulfa. Los quiero mucho. Bueno, para empezar con la información del día, Victoria Cipolitakis se confiesa: cuando me miro al espejo me caliento. Yo tiene que ver con la economía. Que a mí me pasa lo mismo. Se calienta. No con ella, que es bastante fea, que no se caliente demasiado, que se va a derretir. Pero cuando me veo, yo digo, la verdad que sos lindo. Vos decís que se calienta. Te daría un beso. ¿Vos querés decir que se calienta la economía? No, estaba hablando de esto. No sé por qué quieren relacionar todo con economía. La vida no es todo economía ni política, quiero que lo sepan. Pero bueno, pasando a los temas que no le importan a nadie, no vamos a hablar de Argentina hoy porque hay algún fenómeno en Argentina que nos está pasando bastante. Un carajo nos está pasando en cuestiones económicas, o al menos que valga la pena. Que valga la pena que sean comentadas por mi honorable persona. Así que nos vamos a la madre patria, a los Estados Unidos, en que Obama, el presidente Barack Obama, hoy anunció un cambio en la Fed, que vendría a ser la Reserva Federal, Banco Central estadounidense, que se da bastante importante porque, como se ve en todos lados, porque tan solo con usar Twitter uno ya más o menos se entera de todas estas cosas. O sea, en el medio del shutdown del gobierno, porque no pasó el presupuesto. Y también a una semana de lo que sería un posible default, porque el Departamento de Tesoro, el de Estados Unidos, el Estado norteamericano, llega al tope de deuda, tiene que actualizarlo y están bastante en tratativas al respecto porque desde el costado republicano obviamente están bastante duros y se evidencia eso en lo que pasó en las últimas... ¿Vos decís que estuvieron tomando merca los republicanos? Sí, la verdad, muy merqueros los republicanos, sobre todo del Tea Party. ¡Tea Party! ¡Dale! No jodamos. Pero el cambio en la Fed, si bien se da en este contexto, que puede significar un mensaje, no es exactamente respuesta a esto porque se vence el mandato, por decirlo de alguna manera, de Bernanke, que era el titular de la Reserva Federal hasta ahora, el 31 de enero, y a partir de esa fecha recién va a asumir que la mujer, que se llama Janet Yellen, como que tiene que ser, no. Como tiene que ser una mujer. Porque es como tiene que ser, o sea que va a ser mejor por ser. Es como la boludez de que, son jóvenes, van a ser buenos. Por favor, no me metas progresismo en esta columna, por favor, te lo pido. No, pero podemos decir que la Argentina otra vez hace escuela, porque no jodas, ¿quién puso una mujer en el Banco Central antes? ¿No? Me pone mal. Me encanta molestarlo con eso. Me pone mal. Yo lo hago solo para que se ponga así. Cristina tiene presupuesto y Obama no tiene nada que ver, no jodamos, por favor. Lo hacemos solo para molestar. No jodamos. Bueno, entonces estamos hablando. Janet Yellen, la nominada a ocupar el asiento en la Fed, es la primera mujer en 100 años de Banco Central. Pero eso realmente no es lo importante, sino es la primera demócrata en 25 años y muestra una inclinación de lo que sería la intención dentro de la política monetaria, que ahora vamos a hablar al respecto. Primero el encuestado político. Si bien ya tuvo algunas, o sea, hubo republicanos que desaprobaron su nominación, que ya advirtieron, se espera que pase sin ningún problema por el Senado. Y sí, ahí sí se empiece a ver realmente qué significa que esté ahí. En principio tuvo bastante apoyo desde los demócratas. Había otro nominado, Summers, pero hubo todo un bastante lobby del costado de los demócratas para que finalmente sea Yellen. Que tiene unas características bastante especiales con respecto a esto, porque por un lado está en debate qué hacer con los estímulos a la economía, con el estímulo monetario a la economía que se viene manteniendo, que Bernanke había dicho hace en agosto, si mal no recuerdo, que se iban a empezar a recortar. Eso golpeó bastante las bolsas, golpeó bastante la economía mundial, haciendo una actitud al menos pesimista de los inversores, pesimista de la economía en general. Pero O sea, la nominación de Yellen es un gesto a que se van a mantener puede haber alguna presión de recortar un poco, pero se van a mantener porque lo que piensa, o sea, de, como viene, estoy diciendo mucho, o sea, perdón. Siempre. ¿Siempre? Tengo... No, decís siempre en vez de o sea. Siempre, siempre, pero no, no tiene nada que ver. Y, no. Ah, bueno, está bien. Bueno, siempre está más inclinada a controlar grandes bancos, está más inclinada a regular el mercado y está también... Tiene un pensamiento porque la Reserva Federal tiene doble objetivo. Por un lado, controlar la inflación. Por el otro lado, apoyar a la creación de empleo. Obviamente, quien esté al frente inclina para un lado o el otro. Y Yellen tiene, por tanto por declaraciones como por antecedentes académicos, de lo que se dice leyendo los diarios estadounidenses, que es de las más preparadas que llegó al puesto, o si no, la más preparada que lleva al puesto, y tiene bastante importancia y le presta bastante atención a la relación entre los estímulos monetarios de los que estamos hablando y la generación de empleo y combatir el desempleo. Con lo cual, y además acepta también en lo que son los planteos que realiza, un poquito más de inflación si esto genera... empleo. Kirchnerista. Un poquito. Kirchnerista. 2%. Kirchnerista. Puso un techo de 2%. Kirchnerista. No un techo del 20% como se pone acá. No comparemos, boludeces, por favor. ¿Cuánto kirchnerismo que hay en Estados Unidos, che? Una cosa no, la verdad. Increíble. La verdad. Increíble. La madre patria nos emula, Fufaro. Obama es Néstor. La verdad. Bueno, no, me pone mal, ¿te das cuenta? Y me hacen decir cosas así. Pero qué fácil que se pone mal usted también. Es muy sensible. Es un tipo muy sensible. Por favor. Sí. Bueno, estábamos hablando en serio. Bueno, estímulos, empleo, acepta un poco, al menos lo que se desprende, lo que sigue, después lo que llega a la práctica, todavía es incierto, pero un poco más de inflación, pero si bien el año pasado hablaba de un techo de una inflación del 2%, contenida, no es una locura de llevarla al 15%, porque obviamente eso es inaceptable desde cualquiera de los costados. También se habla de un liderazgo más fuerte, que durante la gestión de Bernanke, no me jodas, no, chao, me voy. No dije nada, pero qué sensible que Bernanke. Está. ¿Quieres que te dé un abrazo? Vení, dame un abrazo. Por favor, ¿está pasando algo en otro plano de la vida que no es el periodismo y que lo está sensibilizando un poco más? Me ponen nervioso los kirchneristas. ¿Qué pasa? ¿Estás necesitando toallitas? Qué machista que sos, heterofalocéntrico. ¡Ay, lo dijo, lo dijo! Me emocioné. No, era en sorna, ¿eh? No, bueno. Déjenme hablar, sí, estamos dale, hablando dale. Bueno, liderazgo más fuerte durante Bernanke, obviamente segundas, terceras líneas, tenía más intervención finalmente en lo que va a pasar y ahora hay bastante tironeo, y había bastante tironeo con la cuestión, como decíamos, de los estímulos, de qué va a pasar, gente que lo quiere bajar, se estarían manteniendo al menos hipotéticamente con la presencia de Yellen, pero obviamente todo es con límites. En los 90 tiene algún antecedente que desde algunos costados más progresivos, pensando en decir, no, bueno, está bien toda la teoría, todo lo académico, pero en los 90 tuvo algunos gestos más a favor del sector financiero. Obviamente las cuestiones de siempre pegándole de un lado o del otro, pero es una jugada de, al nominarla, de apostar nuevamente a esto del empleo, a tener más central la cuestión, si bien la Fed tomó un aspecto más comunicativo, si se quiere decirlo de alguna manera, porque hasta antes casi no se aceptaban preguntas en no había mucha comunicación con Bernanke, eso cambió, pero sería un cambio bastante más drástico con Janet Yellen. Después hay que ver después cuál fue la reacción de Wall Street, de los mercados, porque esto también quiere decir bastante. Y si bien viene con todo este aspecto de regular bancos, de que piensa que hay que regular el mercado, también viene con la cuestión de si, bueno, pues su nombre pueden decir que se van a mantener los estímulos o que no se van a recortar tanto como se había dicho en algún momento, porque se había dicho que se iban a recortar bastante hasta cero y eso se tiró para atrás. De hecho, las acciones en Wall Street subieron con la noticia, pues comentarios de que el mercado está levemente complacido y que va a utilizar las mismas estrategias que Bernanke, por lo cual no hay grandes cambios al status quo. Hay que ver después qué pasa, estaremos muy atentos acá a ver lo que pasa en la madre patria. Muy bien, así concluye la columna de Nicolás Furfaro sobre kirchnerismo en el hemisferio norte. Y nos vamos a cerrar este bloque con un tema de Casanovas, Modelo del 56. Ya volvemos con más Diario del Futuro. Un clásico, Casanovas. Así, mira, corazoncito.